desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Qué bueno estar nuevamente en el aire. Hoy, 20 de septiembre, inauguramos casi la primavera, pero hoy, 20 de septiembre, saben que es el día del caballo criollo. Sí, hoy es el caballo criollo en homenaje a la historia de Schifili con los caballos Gato y Mancha, que hicieron esa travesía en 1925, entre el año 25 y el año 28, entre Buenos Aires y Nueva York. Tanto tiempo a caballo, cruzaron por la zona de la montaña, cruzaron a Chile, cruzaron Perú, toda la cordillera, cruzaron hasta la única zona que no pudieron pasar eran los pantanos al norte de Colombia, y tuvieron que ir por barco y después volvieron a entrar en Panamá, México y finalmente Estados Unidos. Una odisea que realmente lo hizo Schifelin, que era el que cabalgaba con dos caballos, uno era Gato y otro era Mancha. Y así llegaron a Estados Unidos, llegaron a Nueva York, fue una de las travesías más famosas de todos los tiempos y fue inmortalizada quizá por uno de sus amigos, que era don Roberto Montín Cunningham Graham, que fue el que lo seguía atentamente donde estaba parando en cada una de las secciones, de las etapas, y lo divulgó. Y finalmente llegó a Estados Unidos y después volvieron en barco a Buenos Aires. Schifelin vivía en Buenos Aires, el suizo que vivía en Buenos Aires, y don Roberto quiso conocer en sus últimos días a estos caballitos Gato y Mancha, que tienen un cementerio, están en la localidad de Ayacucho. En un pueblito pertenecían a uno de los empresarios que hacía, bueno, tenía caballos de carrera, caballos criollos, que es una mezcla de caballo argentino con caballo patagónico. Y don Roberto Montín Cunningham Graham, cuando vino en el año 36, vino a la Argentina, ya fallecido Hudson, quiso conocer el ranchito de Hudson y quiso conocer a Gato y Mancha. No lo pudo conocer, falleció don Roberto Cunningham Graham aquí en el Hotel Plaza. Y en su cortejo fúnebre, Gato y Mancha formaron parte del mismo, llevando el ataúd, digamos, desde el hotel hasta el puerto para embarcar nuevamente a su tierra. ¿Quién fue don Roberto? Don Roberto fue uno de los amigos principales que tuvo Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson, allá en la lejana Inglaterra, para que un gringo nacido en estas pampas, sudamericanas, fuera conocido y pudiera ingresar en donde, en ese cerrado núcleo victoriano de los escritores de fines del siglo XIX. Por eso es importante recordar la travesía de Gato y Mancha. Y el 20 de septiembre justamente se conmemora el Día del Caballo Criollo, porque es el día que Gato llegó a Nueva York. Ese fue el día que Gato y Mancha hicieron la travesía y llegaron finalmente a su lugar de destino. Después de haber recorrido tantos países y tantos lugares con una travesía impresionante que solamente estos caballos criollos pudieron realizar. Y ahora vamos a empezar con la primavera, porque ya estamos en primavera. Vamos a empezar con la primavera, un homenaje, unas variantes, una especie de popurrí de distintas canciones celebrando la primavera que ya está con nosotros. Y ya ha llegado la primavera. Más allá de los almanaques, se siente, está en el aire, se reflejan las plantas y flores, incita al amor, por lo que queremos festejarla con ustedes con fragmentos musicales, según cada autor siente a la primavera. Empezando por la alegría del clásico Vivaldi en las cuatro estaciones. Estamos escuchando a Vivaldi. Es espectacular. Como saben ustedes, Vivaldi pertenecía al movimiento barroco. Pero y era un monje. Se siente crecer las plantas, se sienten los pájaros en esa música. Pero ¿cómo suena, por ejemplo, la primavera con un romántico? Con el romántico de Chopin, por ejemplo. Escape la primavera sin enamorarse, llegan hasta maldecirla. Aunque basta una hora para enamorarse, no nos olvidemos que pasa ligera la maldita primavera. Estar atentos, sí, hay que estar atentos para no estar preguntándonos dónde la hemos perdido, dónde estará mi primavera. Pierde, sino todo lo contrario, se aferra a ella y le sigue cantando a sus años, es Joaquín Sabina. Para algo sirve la experiencia, ¿no? Conseguí llegar a viejo, verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? noches primavera, perfume del corazón, blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enfeles con el mar, si hasta tus párpados huele la humedad. Líbrame del sueño eterno, te acuerdas al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Llegamos al eterno niño o adolescente que es Charlie García, que rejuvenece en cada primavera. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar a renacer. Al fin llegó la primavera, al fin saldremos a pasear, al fin al viento las polleras. ¿Les gusta lo que dice Charlie? Sí, siempre estaré pronto a renacer porque hoy estoy más joven que ayer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. El que la tiene clara, clara, clara, ¿quién es, Atilio? Abel Pintos la tiene clara porque ya estalló la primavera y es la estación del amor. Y hablando de la primavera, ¿cómo podemos festejar la primavera sino hablando con el representante de comunicación de Aves Argentinas? Buen día, Francisco González Taboas. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, genial. Bueno, gracias. Yo quería conectarte con vos y poner al aire, porque vos estuviste en Inglaterra y estuviste en la feria más importante, que es la Bear Fair. Ahí Exactamente, estuvimos hace ya casi un mes. Medio justo en representando a Argentina. Hubo varias personas de Argentina en esta feria, que es la feria más importante del mundo de lo que refiere a turismo de observación de aves, turismo de naturaleza, pero también de conservación, de arte relacionado con las aves y con la naturaleza. ¿Dónde fue exactamente? Esta feria es en una reserva natural muy interesante, muy linda, que queda en Rutland, muy cercano a lo que sería Leicester, como quieran. Ah, Leicester. Es al unos kilómetros al norte de Londres, unos varios kilómetros al norte de Londres. Y reúne todos los años a agencias de turismo, organismos de países relacionados con el turismo también, organizaciones de conservación, empresas de todo lo que tiene que ver con libros, guías, empresas de binoculares, por supuesto. Y este año la feria era especial porque, si bien Argentina viene participando hace ya varios años desde lo turístico, con representantes de las provincias y con agencias locales de turismo, todos los años la feria recauda fondos para algún proyecto de conservación en algún lugar del mundo. Este año el proyecto para el que la feria recaudó esos fondos fue la creación y el fortalecimiento del futuro Parque Nacional Ancenusa en la Laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, y por eso la participación de Argentina este año fue especial, y además de los operadores y las provincias, hubo también, por ejemplo, fue el intendente de Miramar en Córdoba, fueron funcionarios del Ministerio de Ambiente de la provincia, y fuimos varias personas de acá de Aves Argentinas. Ah, o sea que fue prácticamente un invitado especial. Yo escuché comentarios del gobernador de Córdoba con respecto a Ancenusa, casi eufórico. Exacto. Este año la feria, digamos que, como decíamos nosotros, se vistió de rosa por los flamencos, que son el emblema de Mar Chiquita, y la presencia argentina fue más que destacada. O sea, hubo tango en la apertura, hubo un salón auspiciado por el país, dimos varias charlas de diferentes temas, incluso del martes siguiente en la feria terminó un domingo, el martes en la residencia del embajador en Londres también hubo una presentación para operadores turísticos para mostrar un poco nuestro país. Así que sí, no fue la presencia habitual en la feria, que es una presencia grande la Argentina, donde suelen ir varias personas y tiene un stand de unos 12 metros cuadrados, sino que este año fue mucho más importante por el rol destacado de nuestro país en la programación de la feria, ¿no? Y así hubo en total, no sé, yo estimo que deberíamos ser unos 30, 40 argentinos en la feria. ¿El stand es de Argentina? El stand es de Argentina, lo gestiona el ImproTour, que es el organismo destinado a difundir a Argentina en el exterior como destino turístico. Aves Argentinas asesora en cuanto a la ambientación del stand, a las fotos a elegir, a las aves que mostrar, pero el stand lo gestionan y lo administra el ImproTour, y ahí adentro también participan las provincias, ¿no? Los referentes provinciales en materia de turismo. Este año había gente de Corrientes, Córdoba, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, y alguna otra provincia más que por ahí me estoy olvidando. O sea que aparte de Ancenusa se mostraron otros ambientes de otras reservas y otros parques nacionales argentinos. Exacto, sí. Y de hecho en las charlas que dimos, en los contenidos, dimos charlas, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la conservación de los pastizales naturales. Hubo otra charla referida a las especies especiales o endémicas de Argentina. La difusión no cayó solo en Mar Chiquita, sino que lo que se difunde es todo el país, ¿no? Claro. ¿Vos diste alguna charla? No, yo era el asistente de producción, pero bueno, también tuvimos varias reuniones con operadores de allá. La idea es empezar a traer, no, porque ya vienen muchos turistas de afuera a la Argentina, pero bueno, apuntalar un poco eso y vender nuevos destinos, como puede ser Mar Chiquita, Córdoba, que hoy es un destino al que no van mucho los observadores de aves extranjeros. Claro, ¿esta reunión fue organizada por la BirdLife International? A ver, BirdLife es un coorganizador de la feria. La feria tiene un comité propio, un comité organizador. Y BirdLife es como un gran auspiciante y es el que todos los años decide a qué proyectos se destinan los fondos. O sea que es como una especie de coorganizador, ¿no? Que hay varios, la RSPB es otro, y algunas otras organizaciones locales también. O sea que sacando los gastos, el beneficio se lo reparten, se lo dan al proyecto que se destine ese año. Exactamente. En este caso, Ancenusa. En este caso, un montón de acciones que va a realizar, se van a realizar a través de Aves Argentinas en Ancenusa y en Miramar y en todas las localidades pequeñas, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, con generar cuestiones relacionadas con infraestructura, con cartelería, pero también con capacitación y cuestiones así. O sea, no directamente la creación del Parque Nacional, ¿no? Eso ya es una cosa que va por otro carril, sino la, el fortalecimiento de las comunidades que van a estar cercanas al parque, la cuestión de generar, por ejemplo, guías, generar, no sé, eso, capacidades en las personas de cara a lo que va a ser el Parque Nacional. O sea, no solo el Parque Nacional Ensenusa, que estará manejado por Parques Nacionales, sino todo el entorno de la región de Ensenusa. Exactamente, que eso es algo bastante importante a la hora de crear un parque, ¿no? Que no sea solo una isla de conservación, sino que esté relacionado con las ciudades y con las comunidades cercanas y que lo aprovechen de la mejor manera posible. Dicen que el Parque Ensenusa va a ser uno de los parques más grandes en la laguna más grande. Y sí, porque crece, a veces crece y a veces se achica, y a veces se inunda. Exacto, todavía no está definida el tamaño, porque puede ser que alguna otra parte sea reserva nacional o esté bajo otra figura, pero se estima que va a ser uno de los parques más grandes, seguramente con más de 500.000 hectáreas. ¿Cuántos días duró la feria? La feria dura 3 días, es viernes, sábado y domingo. Es una feria cortita pero muy intensa, ¿no? Ahí son como 6 o 7 grandes carpas y adentro lleno de stand y además muchas actividades al aire libre, y en una reserva natural, o sea que en cualquier momento te puedes ir a un sendero a mirar pájaros. Es un fenómeno bastante interesante al que van miles de personas, principalmente de Inglaterra, pero también de otros lados del mundo. O sea que está dentro de una reserva, vos entrás a la feria que debe estar cerca de la entrada y el resto tenés una reserva que podés recorrer, como si fuera un gran parque, con lo que tenga todo eso. Exactamente, de hecho muchos están, por ejemplo los están de las ópticas, de los telescopios y binoculares, están puestos contra los lagos, entonces vos probás las ópticas viendo aves. ¡Ay, qué fantástico! Qué fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, una experiencia inolvidable debe ser. Exactamente, sí, la verdad que sí, es para ver un poco cómo es ese mundo, ¿no? Donde, que bueno, todavía no lo podemos comparar un poco, pero allá el partner de BirdLife, o sea, el sinónimo de Argentinas allá, que es la RSPB, tiene 1.200.000 socios y nosotros tenemos 3.000. Vos vas a una de las tantas reservas que hay ahí en Inglaterra, algunas, no sé, yo estuve recorriendo una muy cerca de Londres y te cruzás a, no sé, 60 personas con binoculares colgando. Acá eso cuesta verlo por ahí un fin de semana en Costanera Sur, pero si no es muy difícil. Entonces, allá, digamos que después del fútbol y las apuestas, viene la observación de aves en cuanto a actividad principal, ¿no? Mira, además tienen una tradición muy histórica en lo que tiene que ver con jardinería, con la vida al aire libre, entonces, bueno, eso ayuda bastante. ¿Las reservas son administradas por la RCPB? Depende, la RCPB administra unas 200 reservas, que es la red más grande, pero después tenés muchas, por ejemplo, esta de Rutland, donde se hizo la feria, que son administradas por otras organizaciones más chicas. Pero la gran mayoría, más de 200, 220 creo que son, las administra la RCPB. ¿Hay algunas reservas nacionales o provinciales o todos están dirigenciados por algún ente autónomo? Creo que tienen, pero muy poquito, muy poquito. No es como acá, que es la red principal, sino que allá son muy pocas las áreas protegidas a nivel nacional, todas están manejadas por organizaciones, ¿no? Que también tiene una tradición muy antigua los ingleses de todo lo que es la asociatividad, ¿no? Ellos fundan el Rotary, el Club de Leones, las Royal Society en general, de todo tipo, entonces ahí hay también una tradición muy asentada de la participación a través de este tipo de organizaciones. Cuando hablamos de reserva, ¿hablamos de una superficie grande o una reserva pequeña, chica, como si fuera una reserva urbana o periurbana? No, todo tiene, o sea, cuando hablas de tamaños allá, es una escala mucho más chica de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Son claro. Todas reservas de escala urbana o periurbana, exactamente. Ah, sí, está bien. Sí, sí. ¿Y pudiste ir a la sede de la Royal Society Protective Birds? Sí, estuvimos todo un día de reuniones. ¿Pudiste ver el cuadro de Hudson? ¿Está sí, todavía? Porque todas las reuniones que tuvimos fueron en esa sala, así que lo tuve a Hudson durante unas 6 o 7 horas frente a mí. Contá, describí un poco cómo fue tu emoción al verlo a Hudson. ¿Un cuadro grande? ¿Cómo está ubicado? ¿Cómo es? ¿Es presencial o está periférico, en un rincón? No, está enfrente. O sea, la sala es una sala que usan para recepción y reuniones, es una sala general, no es la oficina de nadie, y es como la sala principal, no es donde entras, no es el recibidor, sino que es una sala donde te hacen pasar una vez que te registraste, que llegaste, para que ahí te reciba la persona con la que te vas a reunir. Y hay una gran estufa que hoy está convertida en un, lo que llaman ellos, un hotel de insectos. Ficticio, porque ahí no hay insectos dentro de la sala, pero cuando vos vas al campo, a las reservas, ves muchos hoteles de insectos, son unas pequeñas estructuritas con troncos, cañas, pajas, para que las abejas y abejorros hagan nidos ahí. Entonces, bueno, está con unos troncos ahí de decoración, y arriba de la estufa está el cuadro de Hudson encabezando la sala. Y es llamativo porque, pese a lo que pensamos nosotros, no son muchas personas en el ámbito de la observación de aves los que reconozcan la figura de Hudson, quizá porque ya pasó mucho tiempo, porque hubo una desconexión de eso, porque hay un montón de otras organizaciones además de la RSPB, porque tienen un montón de donantes o socios que en realidad no son observadores de aves, sino que les gusta la conservación de la naturaleza, pero pese a eso el tipo está ahí ahí firme, arriba de la estufa, y es muy imponente, ¿no? ¿Es un cuadro grande? Es un cuadro grande, debe tener, qué sé yo, te voy a decir, 1.5 metros por 2, o 1.5, no, 1.5 por 1.5, calculale. Es un cuadro bien grande, sí. O sea que es un histórico Hudson, prácticamente es como si fuera el presidente, el primer presidente o el primer organizador de la sociedad. Exactamente, y enfrente a él está, en un cuadro mucho más chiquitito, no sé por qué, el cuadro, ahora se me fue el nombre, de la mujer que es un poco la impulsora de la RSPB, la que es como el alma mater, vamos a decir, ¿no? Claro, claro. La que aportó el contenido y las bases, y ahora se me fue el nombre, pero... Claro, pero tenía, en esa época todo lo organizaban los hombres, por lo tanto... Más o menos, surge bastante de las mujeres, porque la RSPB surge mucho de lo que es el tema de las plumas, las segretas de las garzas para hacer sombreros. Ajá, sí, sí. Las primeras campañas tienen que ver con eso, ¿no? Con no usar más plumas en los sombreros, que era algo muy tradicional en las carreras de caballo y en los eventos sociales. Entonces tenían bastante que ver las mujeres ahí. Después sí, como en toda sociedad, obviamente los hombres estaban más presentes en esa época, pero el alma mater de la asociación, no sé si en un primerísimo momento o después, ya es una mujer que me olvidé el nombre, pero también está en un cuadro en esa misma sala. ¿Es probable que alguien de la RSPB o RSPB venga a la Argentina? Vos me habías comentado que sí. De hecho, hay una de las personas del staff, sí. Igual son más de 2.000 personas en el staff, solo en ese edificio, solo en ese lugar, que son varios edificios, ¿no? Algunos más antiguos, como el edificio central, y otros más modernos, que tienen 5 o 6 años, trabajan unas 600 personas. Es como una gran empresa. Tienen hasta un sindicato de trabajadores propios de la RSPB, o sea que hay un montón de personas, hay un comedor y muchos no se le conocen entre sí como en toda gran empresa. Claro. Entonces no es como estamos acostumbrados acá, es todo otra escala. Claro. Una escala que no entendemos muy bien cómo funciona y por qué tiene esa escala, pero bueno, ahí en todas esas 2.000 personas hay un par que están muy interesados en la figura. Uno de ellos es James O'Connor, una persona que trabaja en algunas áreas relacionadas con las relaciones institucionales, que está muy interesado en la figura de Hudson, y está escribiendo. De hecho, fue una de las personas con las que nos reunimos y las que nos llevó a ver los alrededores de la sede, que está dentro de una pequeña reservita. Fuimos a mirar pájaros con él y él nos recibió en la reunión con un libro de, con una biografía de Hudson, y está tratando de escribir algo y hacer algunas acciones y de rescatar un poco la figura, así que lo vamos a tener acá en noviembre, y vamos a estar por ahí por el museo probablemente un día de la semana o un fin de semana. Repetime el nombre, me dijiste Jason Conan. Jameson Connor. Jason Connor. Connor Jameson, en realidad, mejor dicho. Connor es el nombre, Jameson el apellido. Ah, sí. Connor Jameson. ¿Y tiene previsto venir a la Argentina para noviembre, entonces? Exactamente, él está llegando acá el 23 de noviembre, 24 de noviembre, así que esa última semana de noviembre andamos por ahí por la reserva. ¿Y ya estuvo estudiando a Hudson? O sea que debe ser un conocedor. Sí, parece que sí, y de hecho se quería ir también unos días a Uruguay a ver... A la tierra purpúrea. No sé si a un biógrafo o no sé, algún otro especialista. Ah, mira. Pero ya te estaré escribiendo por eso, para armarle ahí una bienvenida. En Montevideo hay gente que también es hudsoniana. De hecho, creo que, no sé si vos lo tenés, pero en la exposición había un libro de que se hizo en la Universidad de la República de Montevideo, porque en el año 2004 se celebró los 100 años de Tierra Purpúrea. Y esta gente, que es la Rebor, que se llama, escribió un libro inédito, en Argentina no, nosotros tenemos los borradores, pero lo escribieron en Uruguay, así que también podría tener contacto con esta gente. Puede ser, a ver, ahí te estoy buscando el nombre de quién va a ver, porque creo que en algún mensaje me lo dijo. ¿Va a venir con un grupo, supongo, con no solo él? ¿Vendrá? No, viene solo. Ah, viene solo. Sí. ¿Va a venir por poco tiempo o va a quedarse a... Bueno, Felipe Arocena. Exacto, sí. Ahí está, tiene que ir una entrevista. No, porque de hecho tiene que ir a Ancenusa, porque también le escribieron una... Le pidieron de una revista de observación de aves, la Birdwatching Magazine, que es una de las más conocidas, que haga una nota sobre el futuro Parque Nacional, así que quería escribir sobre eso, y ahí está viendo que ya está medio ajustado con los días, ¿no? Porque... Claro, ya le queda poco. Bueno, Felipe Arocena escribió un libro sobre Hudson, justamente, y creo que vive en Uruguay, es uruguayo. Sí, me dijo en Montevideo. Exacto. Así que, bueno, supongo que el tiempo le quedará corto. Él no conoce la Argentina, por lo que veo, no. No, creo que no. ¿Habla castellano? Poquito. Sí. Bueno, ya va a aprender, tendrá tiempo de aprender. Aparte, ustedes también allá en Aves Argentinas los llevarán a algunas reservas, los llevarán a pasear, supongo, a recorrer. Y bueno, tiene que viajar hasta Ancenusa, hasta Mar Chiquita, eso le consumirá unos 3 días más o menos. Ustedes van a ir con él a Ancenusa, supongo. Sí, nosotros tenemos allá gente trabajando local, así que probablemente lo mandemos solo, y allá nuestro equipo, las chicas del equipo cordobés que están trabajando con el tema parques nacionales, lo reciban ellas. Yo a Ancenusa lo conocí recién este año, lo conocí recién en junio de este año. Yo no conocía la laguna en Ancenusa, me contaron toda la historia, y es un lugar bastante fantástico, con muchos lugares para recorrer, muy muy colorido, incluso con mucha historia, con historia de una costanera que se inundó y se destruyó, con mitos, con leyendas, hay mucho para recorrer, mucho para ver también. Tiene desde lo natural, que además tiene diferentes partes, porque nosotros ves nada más que Miramar, claro, la costa. Exacto, ves Miramar y alrededor. Pero del otro lado de la laguna están los bañados del río Dulce. Exacto, sí. Que son unos pastizales increíbles, con aguaraguazú, con un montón de bichos. Es como dicen muchos, un nuevo Iberá. Y es una cosa inabarcable, llena de vida. Y después tenés también algunos bosques de espinal que quedan muy poquitos por ahí. Y después toda la cuestión cultural, que es llamativamente parecida a la de a la de Pecuen, ¿no? De Carué, una ciudad que en los años, creo que 50, se inunda, un lago salado que crece y después empieza a bajar. Tuvo varias inundaciones, una fue en el 80 sí, y pico, exacto, 78, 82, que destruyó todo, y ahora después tuvo otra también, y ahora recientemente hicieron una costanera nueva. Exacto. Y están que... muy esperanzados con este tema del Parque Nacional. Y es una idea, ¿no? Que es un atractivo. Una de las cosas es que a través de un turismo sustentable, un turismo más consciente y relacionado con el cuidado, produzca un poco de desarrollo, principalmente para Miramar, pero también para muchos pueblos y localidades que están cercanas, como Balnearia, La Paquita, Marul, La Rinconada, un montón de pueblos postergadísimos que pueden tener en el turismo una fuente de ingreso y desarrollo. Claro, claro. Bueno, Francisco, nos parece muy interesante todo esto que nos estás contando. No sé si querés contar algo más sobre la primavera que se viene y algunos de los proyectos que tengan Aves Argentinas. Mira, se viene de todo. Ahora el 6 de octubre estamos en todo el planeta con el Gran Día Mundial de Observación de Aves. Es un día en el que todos los observadores del mundo salen a contar aves y a identificar. Es una iniciativa de lo que llamamos Ciencia Ciudadana. Y después tenemos un montón de actividades. Estamos planificando en la noche de los museos el 10 de noviembre, estamos armando otra actividad grande en Costanera Sur para el 3 de noviembre, y después tenemos, bueno, desde Aves Argentinas, nuestro encuentro anual de socios del 23 al 25 de noviembre en Gobernador Virasoro, Corrientes. Todos los años nos juntamos todos los socios del país o varios en algún lugar lindo para conocernos, charlar, compartir experiencias, ideas y por supuesto mirar pájaros, ¿no? Claro. Bueno, la próxima entonces gran evento va a ser entonces el 6 de octubre, que es un avistaje mundial. El 6 de octubre es el Gran Día Mundial de Observación de Aves, así que los invitamos a los que estén cerca de la reserva ahí en Florencio Varela a ese día salir a mirar pájaros, anotar todo, subirlo a Iber, que es la plataforma que usamos los observadores de aves en todo el mundo, y ahí como generar un punto de datos para ese lugar y hacerlo estar presente en ese día que es cada vez más importante en la agenda natural del planeta. Bueno, Francisco, te dejamos, gracias por tu conversación, nos mantenemos en contacto porque tenemos varias cosas en común para hacer, incluso exacto, acá en Buenos Aires, también con respecto a esta persona que viene en noviembre. Así que bueno, ya nos mantenemos en contacto. Gracias por tu llamado acá al aire, al programa de Hudson en el aire, y seguimos en contacto. Gracias, seguimos, Francisco. Seguimos en contacto, dile abrazo. Muy amable, gracias por todo, saludos. Chao, hasta la próxima. Hablar del programa literario ecológico Y Volverán a Ser Árboles. Es una asociación civil con sede central en Pehuajó, Argentina, fundada en el año 2010, integrada por poetas y escritores comprometidos con la preservación del medio ambiente y la paz. Pero claro, sintieron una contradicción entre el decir y el hacer. Se continuaba extrayendo árboles para las ediciones de libros en todo el mundo. Entonces, en virtud de esto, es que se presenta el proyecto denominado Y Volverán a Ser Árboles, que culmina como programa y que basa su eje principal en plantar un árbol por cada edición de un libro. Entonces, comienzan a trabajar, a concientizar a los escritores, a escuelas. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, hay que concientizarse de que cada vez que se escribe un libro, se edita algún libro, se está talando un árbol para hacer la pasta de papel. Y entonces se consiguieron que más de mil escritores que editaban libros devolvieran a la madre naturaleza el material utilizado en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, México, sumándose también poetas de Arabia Saudita, Israel, Colombia, Francia, Serbia, Venezuela, Brasil, increíble, Estados Unidos, España, pueblos originarios, huiliches, mapuches, ranqueles, muchos de ellos como difusores de los objetos de concientización. Como La Unión Hace la Fuerza, el programa literario ecológico Y Volverán a Ser Árboles, se une con la Federación para la Paz Universal, UPF, de Argentina, que es una organización internacional e interreligiosa, ya que la plantación de un árbol, la plantación de un árbol, es una acción de paz a favor del medio ambiente y el cambio climático. Pero hace unos días se inauguró un centro cultural allá en Quilmes, en Quilmes Oeste, y la Biblioteca Popular Pedro Goyena trasladó una parte de ella a este centro llamado Hilda Perata, con la autorización de Chalo Agnelli, uno de los directores de la biblioteca, y también con miembros de la Asociación de Amigos del Museo del Escritor Guillermo Enrique Hudson. Y Volverán a Ser Árboles, fue un... aprovechamos ese acto en la que estaban todos presentes, había mucha gente en Quilmes Oeste, y se encontraban otros de la Asociación de Amigos, como Atilio, Roberto Tassano, yo, bueno, ya nombraste al director, Rubén Raviera. Donamos dos zen del campo, que son dos arbolitos que miden de un metro, llegan a medir de un metro a cuatro metros. Son unos arbustos, en realidad. Son unos árboles chicos. Es un arbolito. Se llama arbusto. Que se carga de flores. Puede ser de calle, pero no llega más de 3-4 metros. Amarillos desde que es desde fin de enero hasta principios y casi todo el otoño se carga de hasta flores amarillas. Marzo, tranquilo, marzo. Increíble. Se llena de flores amarillas. Muchos bichitos que son justamente los polinizadores. Exacto, que no solo son las abejas, sino también muchas mariposas. Eso, por eso nos gustó tanto, porque se posan desde esas flores, atraen a las mariposas autóctonas, por supuesto. Hoy se están plantando mucho de este árbol, pues es un arbolito muy simpático, unas flores muy lindas. Parecen un aromillo, parece como el aromo, que también tiene flores. No tapa las rejillas, no tiene grandes raíces, exacto. La hoja es muy chica, porque viste, por ejemplo, Homero, que había antes en las calles, lo sacaron a todos porque semejante hoja tapa las rejillas. Claro, hay tipos de plantas o de árboles que causan cierto daño. Por ejemplo, algunos tienen problemas, la gente que tiene afecciones o alergias. En cambio, este árbol es muy simpático. No tiene problemas. Lindo. Qué simpático, es lindo. Pero bueno, sí. Y lo plantamos en la parte de atrás, que hay un jardín muy lindo, que se va a ir arreglando cada vez más, y formó parte de este programa Y Volverán a Ser Árboles, que nos gustó mucho. Hicimos hasta un pequeño videíto cuando lo dejamos plantados. Ahí claro, tengo. Hay una fundación que es la que contabas vos. Exacto. Esta así fundación que es de Pehuajó. Es de Pehuajó. Están todos los poetas y escritores, pero ya no es Pehuajó. La Pehuajó es conocida por la tortuga Manuelita. Por la tortuga. Dicen que hay varios monumentos de la tortuga Manuelita. La están disfrazando de muchas formas a la Manuelita. Hay una La Ruta, que es la que hemos visto nosotros, hay otra adentro. Pero ahora quieren hacerse famosos los originarios de Pehuajó por esta iniciativa. Pero me parece muy muy bien. Nosotros la volvimos a comentar, fuimos al segundo encuentro del PEN de 7x7, que son 7 minutos con 7 escritores presentando sus libros. Les comentamos esta iniciativa y les pareció genial, así que se van a venir para el parque con su arbolito para ir plantando. Sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral. Bienvenido, Rubén. Rubén al aire, claro. Bienvenido. ¿Qué tal? Hudson en el aire bien. Con Rubén acá, en los últimos minutos. Vamos. Después de Francisco, lo mío por ahí es muy modesto, ¿no? No, fue interesante porque Francisco nos estuvo contando que estuvo en la reunión importantísima, la más importante del mundo, la Bird Fair, que se hizo en Leicester, y después también estuvo en la RCPB y vio al hermoso cuadro de Hudson, ese que vos habrás visto cuando estuviste allá. Sigue sí, estando. Rottenstein. Exacto, sigue estando, y bueno, va a venir gente para acá, un tal Connor Jason va a venir el 23 de noviembre a la Argentina, está estudiando mucho sobre Hudson, es un apasionado, así que seguramente lo recibiremos en el parque como se merece. Jason se llama, como sí. nuestro amigo jubilado de la Universidad de Londres. Pero de nombre es Jason de apellido, sí. Connor Jason. Yo te quería contar, bueno, que las escuelas están completando la agenda, hay muchas de golpe, ¿no? Es el momento en que llaman. Brotó la primavera, ¿no? Y se acordaron porque brotó la primavera. Y sí, con las flores de los árboles, de las plantas, vienen las escuelas. Y tenemos, qué sé yo, escuelas privadas, escuelas públicas. Tenemos el Colegio Sallarés, el Instituto Hudson, tenemos escuelas especiales, escuelas primarias, escuelas secundarias, muchos jardines, muchísimos jardines, ¿no? Que es una novedad de 3 años a esta parte. Las inspectoras se han entusiasmado mucho con el uso del museo para motivar a los chicos, ¿no? Es bueno que vengan los chicos pequeños, porque si llegan a plantar algún arbolito, tienen mucho tiempo para verlo crecer. Sí, es la naturaleza, bueno, va acompañando la vida, ¿no? Es la que marca un poco el ritmo, con las estaciones, con los que ya tenemos varias varias décadas, como que estamos acostumbrados, pero cuando uno es chico y ve estos cambios tan radicales, ¿no? Claro, como claro. La primavera, es impactante, ¿no? Es impactante, y sí. Hudson decía que el perfume, que los gustos, cuando uno es chico son más fuertes, ¿no? Uno después pierde un poco esa sensibilidad, especialmente a los perfumes. Cierto, lo contaba, creo que en la sierva, en el Parque Richmond, creo que puede ser. En la sierva, sí. Y nosotros, bueno, en estas excursiones, más allá de lo enciclopédico, intentamos que los chicos pongan a prueba todos esos sentidos tan sensibles y, bueno, atrapen los misterios de la naturaleza a través de todo el universo sensorial, ¿no? Claro. No solamente la vista, incluyendo el gusto, porque, bueno, uno cuando muerde una hoja de carqueja, por ejemplo, puede apreciar esa aplicación que le han dado las civilizaciones originarias como medicina. Bueno, y es una experiencia de inmersión que no es habitual, porque el mundo es muy artificial al que estamos acostumbrados, especialmente los chicos que están en las escuelas, que no nos olvidemos, casi todos los arquitectos escolares fueron arquitectos militares, ¿no? Los grandes edificios del siglo XIX, ¿no? Las escuelas normales, como el Colegio Nacional, el Bernasconi, bueno, las escuelas normales de los pueblos, muchos fueron hechos por arquitectos que hacían edificios para regimientos, para el ejército, para la armada. Bueno, cuando vas al colegio los primeros años, en la época que íbamos nosotros, y se hacían tomar distancia, ¿te acordás que te hacían tomar distancia? Sí, bueno, sí. Bueno, eso es disciplina militar. El ejército se toma distancia. Originalmente, cuando desfilaban, se tomaban distancia para guardar distancia entre un soldado y el otro, para poder desfilar con el fusil como corresponde y no tocarse. Claro, el arquitecto militar. Morra, que puede ser un pariente mío, ¿no? Un ancestro mío. Morra es un pueblito de Italia, y mi abuela paterna se llamaba Morra, de apellido, así que no es improbable que haya sido algún pariente lejano. Y el arquitecto Morra hizo esos, en gran medida, todos esos edificios de fines del siglo XIX en la Argentina, que son muy fríos los chicos, y todavía hoy, ¿no? Pasan horas y horas para concentrarse entre cuatro paredes, con líneas rectas, con colores muy sobrios. Y claro, llegar al museo con todo ese verde, esas plantas, ninguna línea recta ni en escuadra, salvo las líneas del edificio natal de Hudson, es un universo poco habitual. Claro, ¿no? Es interesante para recorrerlo. Bueno, mañana es 21 de septiembre. Supongo que bueno, el parque estará abierto mañana, y vendrán los chicos. Sí. Mañana, bueno, vamos a recibir a todos los que se presenten, ¿no? Vamos a tratar de hacer algunos barriletes para poner a prueba si hay clima, ¿no? Si hay un poco de viento. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta. No hay agendadas escuelas, pero vamos a tratar de estar preparados para los visitantes. Ah, bueno, creo que las escuelas no van a funcionar. No, mañana, las escuelas ¿no? Puede ser que vengan algunos chicos del secundario, pero las claro, escuelas no. Sí. Así que bueno, no, pero también chicos, más chicos, y bueno, vamos a estar a la altura del calendario, ¿no? Claro. Que tiene que ser, bueno, el Día del Estudiante siempre ha sido de distracción, de actividades lúdicas. Bueno, ahí vamos a estar cumpliendo. Bueno, Rubén, ya estamos terminando. Yo te quería recordar que hoy es el día del caballo criollo, el día del gato y mancha. Ah, bueno. Ya lo conté yo, pero bueno, te lo recuerdo que por ahí el fin de semana se puede hacer alguna mención que un 20 de septiembre del año 1928 llegó a Nueva York, creo que llegó solamente gato. Llegó gato, mancha quedó. Exacto. Pero los dos volvieron a Buenos Aires con honores, ¿no? Con honores, y tienen el monumento ahí en Ayacucho, en la localidad bueno, de Ayacucho. Bueno, el domingo vamos a hacer una guiada con ese contenido. Y te quería decir que estamos en La Matanza esta semana. Feria del Libro. La Feria del Libro. Ayer no pude estar, di una charla a Araceli Bellota, una amiga que supo ser directora del Museo de Luján. Ajá. Y directora de Museos de la Nación, ¿no? ¿En dónde dio la charla? En La Matanza. En La Matanza. Ahí estamos presentes con afiches, con folletos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el domingo? Hasta, déjame ver, hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno. La semana que viene en San Juan, a partir del 28. Sí. Del 28 al 7 de octubre. Exacto. Y después del 4 al 7 de octubre en Pehuajó. Bueno, agenda completa. Y del 6 al 15 en Berazategui con un muestrario de cosas que tienen que ver con el museo. Y el lunes 8 a las 17:30 voy a estar dando una charla, si querés acompañarme. Sí, ¿en dónde? En Berazategui, hablando un poco de Berazategui y Hudson, ¿no? Mira qué bien. Formaba parte del antiguo, del viejo Quilmes, todo eso formaba parte del viejo Quilmes. Y todas las cosas que nos unen, el recuerdo de Narizano, el artista plástico hudsoniano, de Bustillo, del nacimiento de la localidad de Hudson, bueno, en fin, todo lo que une a Hudson y le da vida en este distrito tan pujante. Bueno, Rubén, bueno, ya se está terminando, así que bueno, nos vemos entonces con todas estas novedades el fin de semana en el parque y si no, en todas estas ferias del libro que tenemos diseminadas. ¿Eh? Bueno, un gran abrazo. Gracias, Rubén. Chao, un abrazo a todos. Adiós, adiós. Gracias. Y saludamos, por supuesto, a nuestro querido Grondona, que siempre nos sigue de São Paulo, Eduardo Grondona, y a Celia Carnovales, que nos ha dado parte del contenido de este popurrí de canciones de la primavera. A Tirio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Colegio Cultural Guillermo Enrique Hudson, le da la despedida. Chau, hasta la semana próxima. La fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.